FM Moreno, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 para opinar sobre los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy y también para, si te querés ganar, una entrada más para ver a la Mississippi, que se presentará el 8 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal. Nosotros estamos regalando entradas aquí en esta radio recuperada. Está aquí en la mesa, tomando unos mates, anotando muchos datos, mi compañera Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. El día viernes, muchas actividades en Moreno relacionadas a las elecciones, y uno de los temas puntuales fue la visita de Alfonsín al Club Los Indios. Ahí estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quien pudo percibir y nos va a describir qué sucedía el día viernes en la sede de este club del centro de Moreno, donde hoy pudiste escuchar un fragmento de lo que sucedió el día viernes en Recuerdo Informativo. Ahora vamos a escuchar la cobertura que realizó nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Así es, cerca de las 5 de la tarde, más o menos, llegó el candidato a presidente, Ricardo Alfonsín, al Club Los Indios. Lo estaban esperando muchos militantes, con mates, pastafrolas, en el discurso lo dice. No sé si Cintia, que fue la encargada de editar, dejó esa parte que habla sobre... describe un poco el panorama de con la gente que vino, que está presente, habla de los medios que estuvieron presentes, y dio un discurso corto, breve. Luego se retiró y pudimos hablar con él algunas palabras, pero se estaba retirando. Estaba muy apurado. Muy apurado, sí, sí. ¿Estuvo el candidato por esta propuesta electoral, candidato a intendente? Fabián Ferraro no estuvo presente. Preguntamos por qué estuvo presente el encargado de prensa, por qué no en la ausencia de candidato, y dijo, no sabemos. No sabían. No sabemos por qué. ¿Había mucha gente? Había bastante gente, con sí, la pastaflora sí. en la mano y las bolas de fraile. Y unos mates. Está muy bien, está muy bien. Entonces escuchamos la palabra de Alfonsín, donde se dirigió a la gente presente en el lugar, como bien lo señalaba Cecilia, que estaba tomando unos mates. No hay plata para todo. Un gobernante bien inspirado debe marcar prioridades. Así lo mencionó Alfonsín el día viernes. Eso es lo que debe hacer un gobernante bien inspirado. Cuando no puede atender todo, cuando hay que elegir, debe atender primero las necesidades de los que menos tienen o las necesidades de los que más merecen ser atendidos. Y digo esto a propósito de que estamos en una reunión que tiene que ver con hombres y mujeres que se encuentran ya jubilados. Miren, cuando era chico, sinceramente, vivíamos en un pueblo, en Chascomús, y me conmovían, me daban mucha tristeza siempre la vejez. Cuando veía a esos viejos con caras sufrientes, con caras tristes, me conmovía muchísimo. Hoy, tal vez porque me voy poniendo viejo, yo también me conmueve, además, mucho los chicos. Los chicos... aquellos en los que uno puede adivinar una biografía sufriente. Tal vez los chicos no expresan la tristeza porque son chicos, pero uno puede adivinar las penurias que padecen muchos de ellos por la pobreza, las penurias evitables que padecen. Y digo que deberían ser prioridad para cualquier gobernante. Los chicos y los viejos. Los chicos y los jubilados. A propósito de los jubilados, ¿saben ustedes que nosotros hemos sancionado una ley que en la que trabajó mucho Eduardo Santín? ¿Dónde está Eduardo? Eduardo Santín, uno de los hombres que más sensibilidad tiene frente a la problemática de los jubilados y que más trabaja en el partido por la cuestión de los jubilados. Aprobamos una ley por la cual se le reconocía el 82% móvil a los jubilados. Y después fue vetada, se aprobó en diputados y se aprobó en el Senado. Y fue vetada por el gobierno, por la Presidenta de la República. La Presidenta de la República decía que no había recursos para pagar el 82% móvil. Pues no es cierto, o es parcialmente cierto, es una verdad a medias. Hay recursos, lo que pasa que los recursos se destinaron a otras cosas. Lo que pasa es que para la Presidenta o para el actual gobierno, los jubilados no son prioridad. Destinó esos recursos a otras finalidades que pueden ser importantes, pero que deberían haber sido financiadas con otros recursos, no con los recursos de los jubilados. Por eso les decimos que hay que trabajar mucho en estas elecciones para ganar. Pero si no, nos toca ganar para poner muchos diputados radicales en el Congreso, para volver a presentar el proyecto de ley y aprobar el proyecto de ley que les reconoce a los jubilados el 82% móvil. Porque hay recursos. El tiempo es veloz. David Lebón. Van a ver qué belleza que es esta. Y el tiempo es veloz, por eso estaba muy apurado Alfonsín. Y fue rápido, así, contundente, esas definiciones. No mencionó nada respecto a De Narváez en su discurso. No menciona nada, ni de Narváez, ni de Fabián Ferraro. Que, bueno, como decía, Fabián Ferraro no estuvo presente. Sí estuvo Martina Rizabalaga, pero no dijo que no iba a hacer notas. Ahora no, dijo, ahora no. Entrevistas no. Entrevistas no. Alfonsín siguió hablando, dijo que hay que trabajar mucho por el partido. Recordemos que se llega a esta instancia, luego de las primarias. Anteriormente se rechazó ingresar a lo que se proponía como el Frente Amplio Progresista, y en realidad Binner rechaza la idea de lo que estaba tejiendo Alfonsín, ya manifestándose públicamente la cercanía con De Narváez. Eso fue un punto crucial para el alejamiento de sectores como Proyecto Sur, donde Alfonsín estaba teniendo diálogo. Ahora está visitando los distritos e invitando a la gente, lo escuchábamos en las primeras palabras, a que sume legisladores radicales al Congreso. Siguió hablando, dijo que hay que trabajar mucho por el partido, así lo dijo el día viernes. Mientras que a alguien le queden ganas de amor. Trabajemos mucho estos 30 días, todos los más jóvenes. Miren, no se trata de trabajar por supuesto, me da hasta vergüenza decirlo, por Ricardo Alfonsín, ni por Eduardo Santín, ni por Javier González Fraga, ni por Marcelo Acuña. Se trata de trabajar por el partido. En este caso, nos toca a nosotros representarlo. Pero es el partido el que está en juego. Es una institución que le ha dado mucho a la República y que debería darle mucho en el futuro. Yo tengo la certeza de que si la Unión Cívica Radical deja de ser un actor importante en la política argentina, la Argentina, las generaciones futuras sufrirán. Sufrirán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. De manera que tenemos una gran responsabilidad. En gran medida, los países son lo que sus partidos políticos sean capaces de hacer con ellos. Yo sé que esto parece una simplificación, pero en gran medida, los países son los que los partidos políticos sean capaces de hacer con ellos. De manera que tenemos una responsabilidad importante frente al futuro, frente a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Preservar a la Unión Cívica Radical. Quien actúa con deslealtad con el partido está cometiendo una falla con la propia República. Tenemos que asegurar para el futuro una Unión Cívica Radical fuerte que siga siendo un actor vigoroso y central en la política argentina. Así que hagamos un esfuerzo grande. Que nadie, como dice Miguel, menoscabe, minimice, relativice, subestime su propio esfuerzo. En definitiva, la elección no depende de los candidatos, sino del esfuerzo que sean capaces de hacer cada uno de los militantes y cada uno de los ciudadanos que se sientan convocados y comprometidos detrás del proyecto de la Unión Cívica Radical. Coincide con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, Alfonsín coincide con Miguel, donde señalaba algunos aspectos aquí en el discurso. No con Miguel Ángel Costas, aclaramos, sino con la persona que estaba en el lugar en el Club Los Indios. ¿No sabemos quién es Miguel? No sabemos quién es Miguel. Bueno, estas cosas suceden en los discursos de los políticos y sucedió el día viernes con Alfonsín. Recordemos que esa misma jornada, alrededor de las 18 horas que estuvo Alfonsín, a los 20 minutos después, en el Colegio San José, se iniciaba un debate con los candidatos locales de las fuerzas políticas, donde también estuvo ausente Fabián Ferraro. No estuvo presente en esta ocasión. Sí lo había hecho, por ejemplo, en el Colegio Mariano Moreno, primera vez que asistía a un debate, esta vez no fue. Seguimos escuchando a Alfonsín, habló el día viernes, abandonemos las internas, dijo el hijo del expresidente, de esta manera. Sigamos trabajando, abandonemos las internas, por Dios, y empecemos a trabajar por el partido. Ya vendrán tiempos de discutir, ya vendrán tiempos de discutir, y yo también voy a discutir después del 23. Les voy a decir, muchas cosas vamos a decir, pero les digo una cosa, muchachos. Hay algunos que andan haciendo planteos. Los planteos se hacen en el partido. Si van a la radio no les preocupa el partido, les preocupa simplemente posicionarse. Bueno, vamos a trabajar, muchachos. Les agradezco mucho. Ahí agradeció y se tomó unos mates, rapidito. Por eso se le atragantó la palabra a Alfonsín. Que mencionemos, señaló, en lo que acabamos de escuchar, que se abandonen las internas. En público lo hizo, suplicó que se abandonen las internas y lo que mencionaba, ¿no? Ya habrá tiempo de discutir después de las elecciones. Y que él tiene mucho para decir después de las elecciones. Que las discusiones se dan en el partido, es decir, puertas cerradas, muchachos. Ese fue el mensaje de Alfonsín. Si van a la radio, es solo para posicionarse. Y anteriormente había remarcado que hay que trabajar por el partido. Va en sintonía lo que está señalando. La elección no depende de los candidatos, sino del esfuerzo que sean capaces de hacer los militantes de la Unión Cívica Radical, que se los escuchaba ahí. ¿Eran muchos? Eran alrededor de 50 personas, 60. No habían muchos. Después de esta despedida que hizo, empezó a saludar con un beso a todos los militantes que se acercaban. Y yo me acerco. Y la quiso saludar a usted también. Me quiso saludar, pero claro, le digo, ¿puede ser, Ricardo, una entrevista para FM Moreno? Sí, sí, pero estoy muy apurado, me dice. Algo que sucede en casi todas las coberturas en épocas de elecciones, a mí me ha pasado lo mismo que a usted le pasó con Néstor Kirchner, donde en lo inmediato, cuando me fue a saludar, le saqué el grabador y le hice preguntas al expresidente. En aquel momento, bueno, supongo que habrá sido lo mismo en esta ocasión. Me dice, vení, y vamos caminando. Estábamos en el primer piso de lo que es el Club Los Indios y vamos bajando. Mientras vamos bajando las escaleras, vamos haciendo la nota y se iba poniendo un saco. ¿Le fue convidando el mate? ¿Le hizo obtener el mate? No, el mate lo dejó arriba. Ah, lo dejó. Bajó con... bolas de Freire. No. Solamente bajó con el saco poniéndoselo nada más. Y ahí tuve la posibilidad de preguntarle, bueno, qué opinaba sobre la figura de Francisco de Narváez, su compañero de la fórmula, y también sobre Fabián Ferraro, que no estuvo presente. Mientras bajaba las escaleras, Cecilia Rodríguez, a falta de ascensor en el Club Los Indios, habló con Alfonsín, preguntó y le respondieron así. ¿Qué expectativas tiene de las elecciones para octubre? Bueno, nosotros vamos a trabajar para ganar, para forzar una segunda vuelta. Yo sé que es difícil. Ninguno de nosotros empezó a hacer política ayer. Todos tenemos una experiencia y conocimiento acerca de cuáles son las dificultades en política. Pero vamos a trabajar para ganar, porque tampoco es imposible. ¿Qué piensa de la figura de Narváez? ¿Le sumó o le restó para la campaña? ¿Cómo? ¿Qué piensa de la figura de Narváez? ¿Le restó o le sumó? ¿Y es nuestro candidato? ¿Le restó o le sumó a la campaña? No, mira, vamos a seguir hablando de esas cosas hasta el año 2015. Creo que trabajamos juntos y hemos obtenido lo que la sociedad nos ha reconocido, pero vamos a obtener más. ¿Cuál es la información que tiene el candidato de eso local, Fabián Ferraro? Bueno, creo que un hombre muy comprometido y que está dispuesto a trabajar también por Moreno para mejorar la situación. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Bueno, ahí escuchábamos a Alfonsín respondiéndote a una de las preguntas. Y algo elemental. Luego de las primarias se fragmentó la alianza que había hecho con De Narváez. Por eso la pregunta iba directa a uno de los protagonistas para saber su opinión. Señalemos y recordemos lo que está sucediendo en muchas de las provincias del país que invitan a cortar boleta. Ya no interesa si ingresan como gobernador, como presidente de Alfonsín o De Narváez, sino que se está instalando esta idea de elija, corte, lo que usted quiera realizar como búsqueda de su representación democrática y luego elíjanos a nosotros. Ese es el mensaje que se está llevando adelante luego de las elecciones primarias, que como bien lo decíamos al inicio del programa, llevó en primer lugar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con un alto porcentaje, por cierto. Altísimo, más del 60%, es así. Bueno, después de eso se despidió, afuera se escuchaban los bombos, los estaban esperando militantes con bombos que lo acompañaron hasta la esquina del Club Los Indios, que fue, había un auto y de ahí se retiró. ¿Y los bombos quedaron afuera? Y quedaron afuera, con muchos papeles de Alfonsín, la fórmula Alfonsín, Unión por el Desarrollo Social. Arrizabalaga no habló en ese momento. Y Arrizabalaga quedó arriba, con la gente, tomando unos mates. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahí pasaba la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en el Club Los Indios. Luego vamos a estar escuchando lo que sucedió en el Colegio San José, donde expusieron los candidatos. Debemos señalar que solo estuvieron presentes 3 candidatos. Los demás, ausentes. Estaba la gente que había convocado con los cartelitos, porque en la mesa donde iban a estar sentados los expositores con sus propuestas, estaba cada lugar designado. No había nadie más que Rodrigo Amoroso, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Carlos López, del Frente Amplio Progresista, y Bebe Richi, representando a Zapatela aquí en Moreno, Nuevo Encuentro, donde estaba presente en el lugar. Los únicos 3. Había también, se había anunciado que iba a estar Claudia Seff y Cecilia Casas y Fabián Ferraro, que tampoco estuvieron. No estuvieron. No lo habían hecho tampoco en el lugar de Cecilia Casas y Claudia Seff en el Colegio Mariano Moreno. No habían estado. Sí, había estado presente Fabián Ferraro. En esta ocasión no sucedió, ni siquiera estuvo cuando estaba su candidato, Alfonsín. Estaremos buscando la palabra para ampliar la información, porque esto recién comienza, Cecilia Rodríguez. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ya se están preparando los chicos que dentro de un instante estarán ingresando a los estudios, porque hoy comienza una columna de jóvenes donde van a reflejar las problemáticas habituales que se enfrentan en el día a día, problemas en el sistema educativo, lo que sucede en la búsqueda de su primer trabajo, los altos índices de desocupación que viven los jóvenes. Bueno, muchas de las problemáticas que estarán tratándose en voz de ellos y invitándonos a nosotros a tener la visión de los protagonistas y no ser simples traductores o intérpretes de lo que le sucede a los jóvenes. Y el ser estudiantes y jóvenes también va a ser su visión sobre un adelanto, sobre lo que fue el 16 de septiembre, la noche de los lápices. Van a estar desde su opinión, desde cómo lo vivieron, las diferentes movilizaciones y actividades que cubrieron. Estuvieron trabajando mucho los chicos. Estuvieron trabajando mucho y estarán aquí en los micrófonos de la 90.1. Nosotros continuamos en esta radio recuperada. Ya te invité a que llames al 1561-540359 para que te ganes la entrada a la Mississippi. Hay mucha gente que quiere ir, ¿eh? Pero tienen que mandar el mensaje. Si están escuchando la radio, por más que nos digan en las calles quiero ir a ver la Mississippi, mándenos un mensaje de texto. No podemos. No ingresan al sorteo, sino. No podemos hacerlo porque estaríamos siendo irrespetuosos con los oyentes que sí mandan mensajes. Así que están abiertas las líneas y también pueden comunicarse al 466-6559 para dialogar con nosotros. O a saber, 81 se les sobró alguna bola de Friday de lo que sucedió el día viernes en el Club Los Indios. Se acerca y toma mate con nosotros. Le vamos a dar continuidad al programa del día de hoy en esta radio recuperada. Ha entrado el sol, se me impide la visión y nosotros continuamos aquí en la 90.1 de la siguiente manera. ¿Por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Thank you.

y luego era cronometrado, tenían 2 minutos para presentarse, luego 15 minutos para desarrollar las propuestas, luego se hizo un intervalo que hubo en el cual tenían que anotar la gente que estaba presente, las preguntas y dirigida a quién, y luego se pasó a leer el coordinador que estaba en ese momento presente, leyó las preguntas a cada concejal, a cada candidato, perdón. Había algunos concejales actualmente en ejercicio, por eso, por ejemplo, Carlos López, por eso. Y luego pasaron a responder las preguntas en el orden que había, primero Bebe Ricci, luego Rodrigo Moroso y luego Carlos López. Como se presentaron, así fue el orden cronometrado. Vamos a escuchar entonces la primera exposición. Ricci va a hablar de la privatización de la cosa pública y la desinformación, para luego apuntalar la propuesta. Esto es lo que señaló el día viernes Ricci, candidato a Nuevo Encuentro, aquí en Moreno. Lo hizo el día viernes en el Colegio San José de la siguiente manera. Es decir, ¿qué significa que se haga un uso privado de la cosa pública? Un uso privado de la cosa pública significa que en primer lugar se ponen en juego los intereses del sujeto, ya sea individual o colectivo, que se apropió de lo público. Y sobre todo que lo que maneja es la lógica de la ganancia, no la lógica de la izquierda social. Informarse sobre la cosa pública nos cuesta muchísimo. Por ejemplo, a mí me costó mucho saber que el presupuesto municipal es de 500 millones de pesos, es decir, 120 millones de dólares. Para mí es una sorpresa muy grande, porque si uno ve el estado en el que se encuentran las escuelas, las salitas, etcétera, etcétera, ¿dónde está toda esa plata? Es decir, realmente clama al cielo. Pero la mejor política para poder seguir actuando de esa forma es que nadie sepa nada, ¿no? Es decir, que siempre esto va acompañado con una profunda desinformación. Pero no es solamente esta la característica fundamental de esta privatización. Hay otra más, y es que empieza a privar en los hechos políticos la lógica de la ganancia. ¿Quién diseña los recorridos de transporte por todo el partido de Moreno? La empresa La Parrilla. ¿Quién diseña la urbanización de las torres que empiezan a aparecer, los negocios inmobiliarios? Eso ya no es más la gente. La politización quedó absolutamente relegada, absolutamente sustraída y reemplazada por una lógica del mercado. Es decir, la lógica del mercado nos invade por todos lados. ¿Quién influye, quién pone espíritu en el militante, la contraventa? Porque el militante también pasó a ser pasible de ser comprado, es porque hay una necesidad válida, entonces por una bolsa de mercadería, o por un puesto, o una jerarquización en su puesto, con lo que sea. Pero entonces todo eso contribuye a la despolitización. Nosotros vemos en el Partido Moreno que la consecuencia de esta privatización de la política es que las salitas permanecen cerradas, y todo el mundo sabe lo criminal que significa esto para los barrios humildes. Moreno tiene un alto grado de pobreza. Cuando un chiquito tiene un broncoespasmo en el fondo del barrio, y no llega, es decir, eso es así, y las salitas están cerradas. Las escuelas eran calamitosas, pero lo quiero decir como situación política, politizando la situación. No solo las personas, politizando la situación. Los chicos estudian Escuela 62, los chicos estudian sobre bancas que están absolutamente cóncavos, no apoyan el cuaderno en forma lisa, las sillas no tienen respaldo, en invierno con frío, en verano con calor. Bueno, lo mejor que tenemos son nuestros chicos, no pareciera, a juzgar las condiciones que le brindamos. Es decir, ¿dónde están estos 120 millones de dólares, que significaría 10 millones de dólares mensuales? ¿Dónde están? Y para darle continuidad a esto que expresaba Ricci, habló del Consejo de la Comunidad, que tiene que tener carácter vinculante con la gestión municipal. Esto remarcó el día viernes Ricci. En silencio solo escucho el... En primer lugar, hay que salir a rescatar el carácter público del municipio. Y esta es una tarea de todos. Yo pensaba cuando me senté en casa a escribir esto un poco, yo decía, bueno, pero no, No podemos ir con una cantidad de propuestas que realmente pueden ser muy lindas, pero quizás no tienen una factibilidad. Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. No, no. Eso hacen los charlatanes. ¿Cómo hacemos para decir una cosa distinta, digamos, ¿no? Como para que realmente no nos contagiemos de otras formas? Yo pensaba, nuestro gran desafío es cómo construimos un gran entre todos, un solo entre todos. Este es nuestro gran desafío. Pues si no, es imposible construir y darnos soluciones para todo lo que nos está haciendo falta. Si no, es imposible. Ninguna persona nos va a salvar. Es decir, que la clave nuestra será cómo cuerpos hacemos para mover el alma de cada uno, de todos los que están acá, y de los 500.000 habitantes de Moreno, tocar esos espíritus, rasguñarle el alma, realmente rascarle el alma, para que de alguna manera nos motivemos y nos emocionemos con encontrarnos entre nosotros. Esta, a mí me parece que es la primera cosa y absolutamente necesaria. Hay historia en el partido de Moreno sobre esta situación, lo que yo les mencionaba antes, los consejos de la comunidad. Hay historia en esta. Cuando los consejos se construyeron, fue posible conseguir muchas cosas importantísimas para el partido de Moreno. Y para Cuartel Quinto, de donde yo provengo, las dos escuelas secundarias que tenemos nosotros provienen de la gestión del Consejo de la Comunidad. O sea que lo primero sería rescatar, ir al rescate, a rescatar el carácter público del municipio. Estos consejos de la comunidad, esta incentivación de la participación para que todo el mundo tenga un ámbito desde donde decir lo que necesita, no solo como individuo, sino colectivamente y como barrio, estas asambleas que a mí me parece que tenemos que generar por todos lados, movilizadas con la información, porque en cada barrio, yo digo que tiene que existir una secretaría de información, donde cada barrio, hasta el último barrio de Moreno, cada persona de la última calle, del último barrio de Moreno, sepa perfectamente bien cuántos chiquitos van a la escuela, cuántos desertan, cuántas madres van a parir en este mes, cuánta pobreza tenemos, cuántas calles intransitables. Tenemos que saberlo, porque si no sabemos, no hay movilización. Bueno, ese vínculo sería el consejo de la comunidad. Y este consejo de la comunidad debería tener, desde mi humilde juicio, marchando hacia una nueva concepción del Estado municipal, debería tener carácter vinculante, es decir, sus decisiones deberían tener carácter vinculante con el municipio. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros promovemos la participación, pero no para forrear a nadie, no para que se junte la gente, qué bien, qué lindo, la gente se junte y participe, después yo intendente hago lo que se me cante. No, no, no, que las resoluciones que toma la gente en asamblea de consejo de la comunidad tenga carácter vinculante con el municipio. Si el municipio o el ejecutivo tenga el deber de cumplir jurídicamente con esas resoluciones tomadas en el barrio. Que el carácter vinculante, marchando hacia una transformación del concepto del Estado municipal. Bueno, ya escuchábamos a Richie, ahora vamos a escuchar la palabra de Rodrigo Amoroso, candidato a intendente por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Mencionó que hay que aumentar el presupuesto municipal. ¿Cómo se logra eso? Con aumento a los impuestos a las grandes empresas del distrito. Así lo señaló Amoroso el día viernes en el Colegio San José. Explicó la propuesta del Frente Izquierda de los Trabajadores. Argumentó, se sostuvo en alguno de los puntos que remarcaba Richie, marcó las diferencias, así lo hizo el día viernes Amoroso. Coincido con algunas cosas que planteó el bebé Richie, con esto de que a la sociedad, a la Argentina, Moreno lo rige la lógica del mercado, la lógica de la ganancia, es decir, el capitalismo, ¿no? O sea, el capital, los empresarios, son los que realmente gobiernan el país y diseñan todo, como los recorridos colectivos que él mencionó, para su favor, o sea, para sostener la tasa de ganancia. El Frente de Izquierda es la única fuerza de las 8 que quedaron acá en Moreno que se plantea como una fuerza anticapitalista, o sea, una fuerza que construye o que quiere construir el socialismo. Nosotros planteamos un aumento del presupuesto en salud, como también en educación. Lo mismo pasa en educación. Ha crecido la escuela privada de una manera impresionante, y como dijo luego Richie, las escuelas, las infraestructuras están destruidas, no hay bancos, yo soy profesor y lo vivo en carne propia. Pero esto tiene que ver con que los presupuestos o el presupuesto se utiliza para financiar o solventar la tasa de ganancia. Hoy una gran porción de las empresas capitalistas tienen subsidios. Y esto va en detrimento de la educación pública, de la salud pública y del transporte público. Nosotros planteamos que para aumentar el presupuesto educativo, el de salud, hay que poner un gran impuesto a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Creo que somos la única fuerza que dice de dónde van a salir los recursos. Sí o sí, hay que disminuir esa tasa de ganancia. Y si el empresario dice, vamos a cerrar la fábrica, bueno, vamos a plantear la expropiación sin indemnización, como lo hemos hecho en Neuquén con la empresa Sanón, donde la empresa pasó bajo gestión de los trabajadores y no hay ningún empresario que le diga lo que tienen que hacer. Los trabajadores deciden en asamblea, y este es el método que nosotros defendemos, deciden en asambleas resolutivas a mano alzada cómo van a gastar el dinero, si van a comprar tal insumo, tal otro, si van a actualizar la máquina. Incluso Sanón logró crear nuevos puestos de trabajo y eso lo decidieron en asamblea. Aumentando el presupuesto de salud, bueno, sin duda hay que construir un nuevo hospital y ampliar el actual. El hospital Luciano y Mariano de la Vega tiene que tener por lo menos 300 camas y quizás habría que construir uno también en la zona del cuartel quinto con la misma capacidad, porque esa zona está muy alejada del centro de Moreno y si tienen un problema médico, un problema de enfermedad urgente, hasta que viajan al centro de Moreno puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hasta perder la vida. Entonces planteamos la construcción de un hospital con todos estos recursos que yo estoy planteando ahora. Lo mismo en educación. En educación tenemos que aumentar el presupuesto educativo y ese presupuesto debe estar controlado por los docentes, que no tenemos ningún tipo de control, por los auxiliares, por los padres de los alumnos, por los mismos alumnos, no digo los alumnos de jardín, pero los alumnos de primaria y secundaria ya tienen una conciencia bastante importante como para también ser considerados en la toma de decisiones. Y esas decisiones resolutivas serían las que propondrían, por ejemplo, donde hay un jardín tiene que haber una escuela primaria, y donde hay una escuela primaria tiene que haber una escuela secundaria. Hay escuelas que están aisladas, por ejemplo un jardín solitario, y tienen que, cuando empiezan la primaria, tienen que ir a 40 cuadras o a 30 cuadras del lugar de donde viven, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Rodrigo Moroso, candidato a intendente por el Frente Izquierda de los Trabajadores, donde ya Daniel Armaño, que es candidato a segundo concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, mencionaba que iban a cambiar el espíritu de la campaña. Recordemos que para elecciones primarias fue por un milagro, por Altamira, ¿no? Ahora van por ocupar bancas legislativas. Lo han manifestado. Lo mencionó Altamira también cuando estuvo en el Churqui, en la jornada que realizaron en el Churqui. Donde va remarcado y sostenido con este eslogan. Y ahí entra lo que alguna vez nosotros mencionábamos de los candidatos vistos como un producto a vender. En esta ocasión, con el eslogan "Votanos para que podamos ocupar bancas legislativas y elegir", una mirada proletaria. Lo hemos señalado, las críticas hacia esta elección de generar la campaña. Hemos hablado con Rodrigo Moroso cuando le decíamos lo del voto lástima, no coincidía con esta definición, aspectos que hacen a esta elección. Por ejemplo, Alfonsín, también el día viernes, sin la presencia de su candidato a intendente Fabián Ferraro, quien no estuvo presente tampoco En el debate. En el debate el día viernes. Extenso, por cierto, con un señor que determinaba los tiempos, una señora que determinaba... El reloj. El reloj. Un minuto, por favor. Y todo ahí, ajustadito, en las exposiciones. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Es más, se le cortaba el micrófono. Yo he estado ahí. Sí, sí, sí. En muchas ocasiones se querían extender. Se anunciaba cuando faltaba un minuto y después se le decía tiempo y si continuaba, se cortaba el micrófono. Se cortaba el micrófono. Por eso es esta pregunta, un debate. La pregunta de un debate, una exposición. Podríamos decirle a los que organicen próximos debates, exposición de propuestas de los candidatos. Aclarar, ¿no? Como... cuando se realiza la exposición o lo que las invitaciones a lo que van a participar a la jornada, que es una exposición y no un debate. Pero a veces estas palabras que encierran muchos conceptos pueden significar para algunos que eso fue un debate y para otros que fue una exposición. Sucede con las fiestas. Uno te dicen, te invito a una fiesta y de repente te imaginas que te vas a encontrar con una fiesta para bailar con globos y es una reunión. Una reunión. Pero en el concepto de social, es una fiesta. Bueno, aquí sucede lo mismo con la palabra debate que estamos analizando. Quien habló fue Carlos López, candidato por el Frente Amplio Progresista, candidato a intendente. Le siguió a Rodrigo Moroso, habló sobre la cosa pública, remarcó que se debe recuperar la conciencia pública por parte de los gobernantes y los políticos, pero también de la población. Esto mencionó López el día viernes. Todo lo que dijo Moreno, en mi caso, nacido acá, hemos visto cómo en los últimos años esto fue creciendo notablemente. Ya hablaron de la cantidad de los trabajos que recibí, pero es notable y es desproporcionado con el conjunto de los distintos circundantes. Tasas más altas de crecimiento poblacional en la zona. Lamentablemente no ha habido por parte del Estado políticas activas que acompañaran, que planificaran o acompañaran que sea este crecimiento para generar condiciones de desarrollo social. Ha crecido población, pero realmente hemos retrocedido en nuestra calidad de vida, en nuestra infraestructura. A tal punto de que muchos ya desencantados, desencantados, no hay más futuro, no pensamos que también de eso, por eso estamos acá, porque pensamos que hay salida. Lo que hace falta son proyectos que pueden llevar a Moreno por un camino de bienestar, de seguridad, progreso. Reconocemos varios problemas a nivel municipal, tres principales. Primero, una adjudicación de recursos totalmente inadecuada, equivocada, hasta inmoral por el momento. La gestión municipal adolece de muchísimas fallas. Además de la gestión, el municipio funciona con una estructura podemos decir desactualizada, pero cuya dinámica está muy lejos de resolver los problemas, porque entre otras cosas funciona apartada físicamente y hasta evidentemente lejos de la población. Nosotros consideramos que esto puede revertirse, hay que recrear el Estado municipal sobre tres ejes fundamentales: la transparencia, la participación y la solidaridad. La participación es fundamental, es una de las notas fundamentales que le queremos incluir a nuestra gestión de poder llegar al gobierno. ¿Por qué? Simplemente porque no ha habido cambios en la sociedad donde esta no fuera un protagonista activo. Y la única manera que los cambios que se puedan generar desde el Estado, a través de las políticas, puedan sustentarse en el mundo. La transparencia es fundamental. Y no solo tiene que ver con transparentar las cuentas públicas hablar de qué es lo que pasa con el dinero público, sino transparentar todas las decisiones que se toman desde el Estado, sean las legislativas, sean las ejecutivas. ¿Por qué? Porque es necesario, frente a la realidad, impregnar al funcionamiento del Estado de ética. De esta manera, pretendemos recobrar la confianza pública, reconfiar la confianza pública y reconciliar la política con el pueblo, que vamos a decir está divorciada. Bueno, ahí escuchábamos a Carlos López. Muchas similitudes en esto del tratamiento de la información, lo mencionaba Richie en las primeras palabras que escuchábamos, que hay que tomar más conciencia en la cosa pública, lo señalaba Carlos López, y Rodrigo Moroso puntualizando que hay que aumentar el presupuesto municipal, fundamentando que la propuesta del FIT era impuestos a las grandes empresas del distrito. Grandes impuestos. En un momento, bueno, Rodrigo Moroso, cada vez que le tocó exponer a él, coincidía mucho con lo que decía Richie, pero casi finalizando lo que fue la jornada, discrepa con él, porque en su discurso, Bebe Richie hace críticas a lo que es la gestión de Andrés Arregui. Entonces, Rodrigo Moroso le pregunta, ¿por qué hace tantas críticas siendo que en la lista va con Andrés Arregui, junto con Bebe Richie? Esa fue una de las preguntas que no se respondieron al final, porque como no hubo un debate... Para que se pueda entender, estamos hablando de la adhesión de Martín Sabatella a la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, manteniendo la diferencia en la parte de la gobernación. ¿No? Por eso es lo que le señala Moroso en este debate. Así es, que no hubo una respuesta por parte de Bebe Richie. Sí, instaló esa pregunta y nada más. Luego finalizó la jornada. Y nada más. Y nada más. Estaremos terminó y se retiraron los candidatos. Escuchando a los candidatos aquí en esta radio recuperada. Te decimos que en el día de mañana, y vamos a estar haciendo la cobertura correspondiente, los trabajadores del Correo Argentino, junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas, van a acercarse a la oficina de distribución del Correo Argentino, aquí en la Avenida Victorica, exigiendo la reincorporación de los trabajadores suspendidos sin ninguna explicación. Ustedes habrán escuchado la cobertura que habíamos realizado con los trabajadores del Correo Argentino, porque existe una denuncia de los trabajadores contra el jefe de la oficina de distribución por la desaparición de 40.000 cartas, y la empresa tomó la decisión de suspenderlo en lugar de ver el logro que significaba una denuncia de estas características. Vamos a estar nosotros haciendo la cobertura correspondiente en el día de mañana, en esta movilización que comenzará a partir de las 12 horas. Se estarán dirigiendo los trabajadores al Correo Argentino. Le damos continuidad al programa. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 para dar opinión sobre lo que acabas de escuchar. Y si no, para ganarte la entrada a ver a la Mississippi el 8 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal. Nos acomodamos, ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Ya llegan los jóvenes estudiantes para estar aquí presentes en la 90.1 todos los lunes. Ya están preparados ahí los muchachos. Tienen todo, mira, una tranquilidad que me asusta. Pero ya hemos hecho los ensayos correspondientes y sé que no me debo asustar. Así que le damos continuidad a Nunca es Tarde de la siguiente manera. Para informarte, nunca es tarde.

los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astrología. Continuamos en Nunca es Tarde. Como lo había anunciado mi compañero Fernando Ochoa, están los estudiantes. Es Cristian, que le decimos Jochi, me decían acá, Agustina, y luego va a haber una entrevista con Mayra, que es de la Media 11. Bueno, vamos a ir explicando que el objetivo de esta columna, este segmento del programa, es que los chicos desde su experiencia y den su opinión sobre lo que es la educación, que es lo que ellos viven a diario, ¿no es así? Sí, sí, bueno, buenas tardes. Gracias por cedernos el espacio. Y sí, un poco el espacio es... La idea del espacio es esa, hablar un poco de la organización estudiantil, cómo se desarrolla en el oeste, zona oeste, y más o menos eso. Y vamos a ir tratando diferentes aspectos en cada espacio que tengamos. Agustina, buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la organización estudiantil en los centros de estudiantes, ¿no? Que es nuestro espacio de organización. Vamos a estar con Mayra, que nos va a contar un poco cómo surge, los objetivos que tiene el centro. También vamos a ir viendo cómo hay distintos centros de estudiantes, cómo se manejan distintos también, tanto en colegio privado como en colegio público. Y sí, ver un poco la importancia que tiene este primer paso de organización que todos tenemos, ¿no? Es el más cercano, y ir desarrollándolo para después, bueno, en un futuro, que los centros estudiantes salgan a la calle, ¿no? Diferentes actividades. ¿Cuál es la importancia de que un centro de estudiantes, como venían mencionando, esté influenciada o participando de algún espacio político? Sí, sí. Bueno, la verdad que sí, esta cuestión de los centros estudiantes, como primer espacio, como decía antes, primer espacio de organización, y en un futuro, sí, que pasen a ser espacio de organización política, de discusión, de debate, ¿no? Claro, no solo, o sea, el centro de estudiantes lo que te permite muchas veces es reclamar por nuestros derechos, esto es como nuestra herramienta, y también está bueno que se generen espacios de debate, espacios de discusión, donde se puedan intercambiar ideas, digamos, como que se vea eso en el centro, que formemos como jóvenes críticos. ¿Han preparado audios? Sí, sí, vamos a estar pasando unos audios de un centro de estudiantes en una escuela privada, el parroquial de Merlo. Que bueno, la vamos a estar escuchando Martín ahí, hablando un poco sobre su centro, cómo se desarrolla, cómo surge esto de ser una escuela privada, que muchas veces es más complicado. Y después un audio chiquito de Mauro, el vicepresidente de la Media 2 de acá de Moreno, que un poco le hicimos unas preguntas lo que fue la marcha del 16, una movida local que se hizo. Después lo vamos a explicar un poco. Bueno, si les parece, vamos a ir escuchando el audio de Martina, realizando en el lo que fue el colegio parroquial. Sí, nos va a contar un poco ahí cómo surge el centro, y va a explicar un poco la movida que se estaba haciendo ahí. Bueno, lo escuchamos. Cuando se presenta el hecho. El centro empezó a base de un cine debate que se hizo acá en el colegio, que justo ese día pasamos La Noche de los Lápices, que es una película que muestra la organización allá en esa época. Y bueno, en mi colegio, como no había centro de estudiantes, vimos la necesidad de que haya una organización de los estudiantes para poder llegar a cabo a tener el centro, ¿no? Y contaba un poquito, estamos en un colegio parroquial, privado. A la hora de armar el centro, ¿se complicó? ¿Tuvieron complicaciones? ¿Se dieron los directivos? ¿Cómo fue esa cuestión? Mira, la verdad que sí, como decís vos, es un colegio privado, religioso. No tuvimos ningún problema con los directivos, fue todo, digamos, muy tranquilo, pero por más de que ellas hacían nuestra experiencia, nosotras recalcamos siempre desde el centro de estudiantes que en ningún colegio tiene que haber ningún problema a la hora de armar el centro, porque es un derecho de los colegios, sea privado, público, religioso o no lo sea. Entonces, digamos, si hay un problema con los directivos, nada, luchar porque es un derecho, eso hay que tenerlo bien en claro siempre. Y estamos ahora cerca de justamente el 16 de septiembre, nos estamos acercando a la fecha, Y vos me contabas que empezaron a organizar el centro a raíz de la película de La Noche de los Lápices. ¿Están haciendo alguna actividad o algo en el colegio, Armando, con respecto a la fecha? Sí, ahora el 20 vamos a tener una jornada donde vamos a reivindicar esa fecha porque, bueno, como todos sabemos, es una fecha muy importante para la juventud. Y es importante como recalcar que todos sepamos qué pasó ese día, por qué estamos luchando, por qué lucharon ellos y por qué hoy en día nosotros tenemos que seguir con esa lucha. Bueno, sí, ahí escuchábamos a Martina, del parroquial, ¿no?, que nos contaba un poco esta cuestión de la dificultad del centro de una escuela privada, ¿no? Y ahora estamos con Mayra de la Media 11, que se va al otro extremo, un poco una escuela con mucha participación, con, no sé si facilidad, pero con otra matiz dentro del centro estudiante. Hola, Mayra. Hola, buenos días. Hola, Mayra. Bueno, sí, le vamos a hacer una pregunta. Estaría bueno que nos cuentes un poco cómo surge su centro, ¿no? Bueno, nuestro centro estudiante surgió alrededor de 2007-2006, cuando se estaba haciendo la votación de nuestra escuela, que se llama Madre y Abuela de Plaza de Mayo, y por la iniciativa de unos profesores que dijeron que estaría bueno que en el colegio esté este espacio donde los chicos se puedan expresar, donde podemos organizarnos, bueno, surgió y hasta ahora lo seguimos manteniendo y bueno, es un espacio más donde podemos hablar, digamos, participar entre todos los chicos. A la hora de armar el centro, ¿no? Ustedes se plantearon objetivos que tiene el centro de estudiantes. Capaz nos podrías contar un poco eso. Claro. Bueno, nosotros tenemos un objetivo, digamos, como nuestro centro estudiante y la mayoría que tendría que tener todos los centros estudiantes. Como, por ejemplo, fomentar la participación de los chicos, de formar estudiantes que sean críticos, que crean en la política, que sean participativos, que sean activos en la política, que sean objetivos también, porque en una escuela hay distintas opiniones y bueno, tendremos que despertar, respetar todas las opiniones y representar a toda la escuela, digamos. Ese es el objetivo, digamos, de todos los centros de estudiantes. Estaría bueno, capaz, que nos cuentes cómo llevas estos, digamos, objetivos a los hechos concretos, ¿no? ¿Qué actividades están realizando? Bueno, en principal, bueno, estamos acá, ¿no?, en esta radio, digamos, tratando de difundir esto de lo que queremos, de los centros estudiantes, la participación de los jóvenes. También tratamos de llegar, de hacer centros de estudiantes en todas las escuelas, que esto se difunda, digamos, que en todas las escuelas pueda haber un centro estudiante, un lugar donde los chicos puedan expresarse, donde puedan aprender, informarse, digamos, sobre esto, y que la escuela no sea un lugar de paso también, sino que sea un lugar donde se aprenda a ser una persona activa dentro de la sociedad, de la política, una persona informada en todas las escuelas, en SB, en donde sea, de todo lugar de la zona oeste también. ¿Y de qué manera, digamos, tratan de difundir y de llegar a otros colegios como para transmitir esto del centro y de la organización? Bueno, tenemos proyectos como, por ejemplo, de dar charlas a los colegios donde están las SB de séptimo, octavo y noveno. También estamos con una organización de Centro Estudiante del Oeste en Ituzaingó, donde queremos que llegue esto, digamos, a más escala. También hacemos festivales de concientización, por ejemplo, dentro del colegio o en la plaza, allá en Álvarez, donde estamos, sobre distintas temáticas, como no la discriminación, como la igualdad, como no la discriminación de género. Hay varias cosas donde tratamos de concientizar y que pasen por la escuela aprendiendo, digamos. Digamos, fuera lo curricular, que no sea algo de la escuela donde sea estructurante, donde los chicos digan, no, qué pesado, digamos, algo que sea de los chicos, para los chicos, y que aprendan, digamos, a que tenemos que participar y no dejarlo pasar a la escuela, digamos. ¿Y cuál es, digamos, la postura capaz de los directivos y demás a la hora de que ustedes propusieron hacer el centro? O sea, ¿cuál fue la recepción de ellos? Bueno, por suerte en nuestra escuela tenemos el reapoyo, nos realientan, nos ayudan, digamos, siempre tenemos los profesores que nos aconsejan, digamos, siempre nos ayudan a seguir adelante con esto, ¿no? Tenemos una escuela donde somos muy apoyados, digamos, en este tema, digamos, con toda la ideología de la escuela, digamos, en la participación, en la política también. Es grato, digamos, porque nos apoyan y no tenemos ningún tipo de dificultad con ninguno de ellos. ¿Y las actividades, digamos, están organizadas de ustedes, con ayuda de los directivos? ¿Cómo se maneja ese tema? La mayoría de las actividades está hecho desde el centro de estudiantes, digamos, fuera de lo curricular, aunque también hay, digamos, festivales que hacemos dentro del colegio, donde tenemos profesores que nos ayudan, los de gimnasia, los los que organizan, digamos, el directivo, depende también, lo hacemos adentro y afuera del colegio. ¿Y se organizan a través de asambleas, delegados? ¿Cómo es ese tema? Sí, tenemos una asamblea todas las semanas y tenemos presidente, vicepresidente, secretario, digamos, vocales, todo, digamos, organizado, cosa que podamos repartir las tareas y tener algo organizado, digamos. De ahí viene el punto, de organizarnos y que salgan las cosas como queremos. ¿Y hace cuánto está más o menos el centro? ¿Cuándo lo arrancaron? El centro estudiante en la escuela está desde 2007. Pero, digamos, de la gente que estamos ahora, lo empezamos este año. Digamos, basándonos en el estatuto, en los que nos ayudan este centro estudiante del oeste. También, digamos, nos estamos formando también. ¿Y cómo es la participación de los estudiantes? Digamos, ¿hay mucha participación? ¿Cuál es la recepción ahí con los estudiantes? Al principio cuesta, digamos. Hay como una mirada de la política de nuestra escuela, como de que la política es mala, digamos, de que no hay que hacer política porque son todos malos, digamos, para no decir otra palabra. Y bueno, como que tenemos una vista mala, digamos, de que no hay que participar, ¿para qué participar? Digamos, una negación total de lo que es, o tiene una mirada distinta de lo que realmente es. Es, digamos, es un espacio donde podemos ir a expresarnos, no, nosotros no te vamos a limitar. Queremos ayudar a la escuela, a fomentar a los chicos que participen. Digamos, tratamos de cambiar esa imagen, es lo que estamos haciendo, y de a poco, de granitos de arena se va cambiando, o sea, todo se puede. Está así, muy bueno esto que contaba, esta cuestión de la política como un hecho malo, que sucede, me parece, en todas las escuelas, que está bueno tratar de combatir eso. Y me gustaría saber a mí si tienen alguna actividad en particular o algo para combatir esa idea de que la política es mala, ¿no? Digamos, dentro de nuestro colegio, esto lo de política partidaria lo tenemos un poco más al margen. Tratamos de que sea todo más respetuoso, de que cada uno con su ideología pueda venir y participar. Digamos, tenemos algo más objetivo. Depende del centro de estudiantes, digamos, cada uno tendrá su ideología y participará, digamos, a su manera, tratando de respetarnos. Y después, actividades, tenemos la que arma, por ejemplo, ahora el colegio, que trae distintos ¿cómo se llama? Estos políticos de distintos partidos a dar una charla, digamos, un poco objetiva, que hablen sobre la política, que nos digan el origen de su partido, de su ideología, y que los chicos de ahí saquen sus conclusiones, digamos. No queremos que vengan a hacer cierre de campaña ni nada por el estilo. Esto está organizado desde el colegio, digamos. El colegio también participa mucho en estas cosas, digamos, en que los chicos sean críticos, digamos, que participen, que aprendan, digamos, desde la comunidad social y colegio, digamos, como que participen y que entiendan estas cosas, de que el colegio no es solamente venir y pasarla nomás. Y con respecto a esas actividades que está organizando el colegio y demás, ¿a los estudiantes, digamos, les cae bien o no? ¿Cómo lo toman a eso? Bueno, y hay chicos y chicos, digamos, la mayoría, yo creo, de mi lado, digamos, que está bueno que puedan tener distintas voces y que no se lleven, digamos, solamente por los medios o por carteles que ven o por lo que le dicen, ¿no? Si uno por ahí piensa distinto, es obvio que si viene un político de un partido que no es el suyo, se va a enojar o le va a criticar o lo que sea, pero tratamos de hacer algo más general y que a los chicos les guste y bueno, que puedan escuchar distintas opiniones. Bueno, sí, estaba muy bueno, la verdad, lo que nos decís del centro estudiante. Un poco esta cuestión me quedó mucho de la conciencia crítica. Y bueno, te esperamos en próximos espacios. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y ahora también vamos a ver cómo no solo las actividades del centro quedan en el centro y solo en el colegio, sino cómo los estudiantes salen a la calle a reclamar por sus derechos y a pelearla, digamos. Tenemos un audio con un chico de la media dos, que se llama Mauro, que es el vicepresidente del centro, y que, bueno, nos va a contar un poco más o menos la marcha del 16 de septiembre que se hizo acá en Moreno, al Consejo Escolar. Sí, se hizo un poco al Consejo Escolar reclamando un poco esto de educación pública digna, y en conmemoración al, bueno, el 16 de septiembre. Así que lo escuchamos. Hola, estamos acá en Moreno, en la puerta del Consejo Escolar. Bueno, nosotros ya hace rato que venimos marchando. No solo el 16 de septiembre, sino en años anteriores marchamos para pedir lo que nos corresponde, nuestros derechos. No tendríamos que hacer esto, pero bueno, parece que es la única manera de que nos escuchen y que tengamos voz dentro del Consejo Escolar o dentro de la municipalidad o dentro de cualquier aspecto político. Me parece que nos demuestra que esta es la única manera y bueno, lo vamos a seguir haciendo todos los 16 de septiembre, como ya lo venimos haciendo. Me parece que hay que reivindicar a los pibes estos que lucharon por nuestros derechos, por todo lo que nosotros pensamos y que ellos andaban en algo y nosotros también. Y que ellos no se quedaron quietos y nosotros no, tampoco nos vamos a quedar quietos. Bueno, sí, ahí lo escuchábamos a Mauro, el vicepresidente de la Media 2, que nos contaba un poco la dificultad de hacerse escuchar muchas veces y la cuestión de salir a la calle, ¿no? A pelearla, a luchar por lo que nos corresponde un poco. Uh-huh. Que muchas veces es la única salida. Sí, sí. Teniendo en cuenta que la presidenta estuvo en lo que fue el distrito de Merlo, varios de los estudiantes, y hablábamos con algunos estudiantes de Merlo, que estuvieron también presentes en lo que fue esta movilización el 16 de septiembre, ¿qué es lo que les pasó a ustedes cuando estuvo presente ahí inaugurando lo que fue la Universidad del Oeste? Sí, un poco vemos en esa cuestión un hecho contradictorio, ¿no? Ante un discurso y un intendente como Tassé, que bueno, como todos sabemos, es un represor que no, donde no se puede, en el distrito de Merlo no puedes volantear, no se puede hacer ninguna actividad. Y vemos, sí, un poco esta contradicción. Sí, más que una contradicción. Eso. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá participando. Los esperamos el próximo lunes, sí, sí, con información. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros continuamos en Nunca Es Tarde. Le decimos que bueno, ahora pueden seguir participando. Van a participar ustedes de lo que es el sorteo de la entrada para la Mississippi. ¿Les gusta el blues? Sí, cómo no. Vamos a participar. Bueno, manden mensajes, si no, no pueden participar, ¿eh? Mandaremos mensajes entonces. Bueno, manden mensajes al 1561-540359 o pueden llamar al 466-6559. Continuamos un separador, Miguel, y nos vamos despidiendo. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Estamos despidiendo. Escuchaba atentamente a los compañeros aquí en esta radio recuperada. Estarán los días lunes. ¿Quién estuvo presente con nosotros acompañando el programa el día de hoy? Cecilia Clara Rodríguez Rodríguez. En la operación técnica y puesta en el aire, como todos los días, el compañero Miguel Ángel Costas. Los jóvenes que estuvieron presentes en el día de hoy: Jochi, Agustina y Joana. No estuvo, pero estuvo presente también en la producción, y Mayra, que estuvo así presente aquí. Todos los compañeros, digamos, los estudiantes que están haciendo el programa el día de y hoy, que van a participar todos los lunes de esta columna. También en el acompañamiento de producción, Cecilia Rodríguez. Me miras. Y en la conducción, porque hiciste una pausa en Cecilia, no sé por qué, Rodríguez. Y en la conducción, como todos los días, el conductor natural, que está muy lindo hoy, por cierto. Muchas gracias. Compañero Fernando Alfredo Ochoa. La pausa la hice para evitar la palabra Clara. Por eso me detuve y dije Cecilia Rodríguez. Veo que siempre esclarezco y a veces oscurezco todo. Quédate ahí en la 90.1 porque en el día de hoy llega... ¡Un grito! Sí, un grito de corazón acá en la 90.1. También llega Radio Gudmed. Y ¿no? Ruido Rebelde. ¡Ruido Rebelde! ¡Un grito! Y Ruido Rebelde acá en la 90.1. No te sale más el español ahora. Ruido Rebelde, coños. Toda la música con Juan Rodri en la conducción y Álvaro en la 90.1. Un ruido de corazón. Nos vamos, muchas gracias por estar. Quédate ahí en la 90.1. Ya llega dentro de un instante la repetición de Recorte Informativo a cargo de Cintia Medina. Acompañamiento en el día de hoy, no me quiero olvidar también de nuestro compañero Rubén Bustamante. Nos estamos yendo, mañana será otro día y seguramente estaremos aquí. Hasta mañana. Hasta mañana. La candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Pro Búndigo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no. La candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Moreno. 90.1.